Sintonizas Territory Mac. Anaya Multimedia nació en 1984 con el objetivo de editar una amplia gama de manuales informáticos de alta calidad. Ahora vamos a conocer las últimas novedades relacionadas con la compañía de la manzana. Conectamos en Madrid con Eugenio Tuya, editor senior de Anaya Multimedia. Buenas tardes, Eugenio. Hola, buenas tardes. Comenzamos hablando del superventas El libro del Mac, edición Lion, del carismático autor Wallach Wang. ¿Cuál es su principal atractivo? Llevamos una cubierta innovadora, ya está a la venta en todos los puntos de venta de España. El propio Wallach nos ha hecho llegar su satisfacción. Y cuánto le hubiera gustado que la edición americana del libro se pareciera a la nuestra española, así que fíjate qué contento estamos. En realidad, este libro, yo creo que el encanto que tiene es la forma tan divertida, tan aguda, tan directa en que el autor logra transmitir las funciones principales que se pueden hacer con un Macintosh. Tú sabes que Wallach hace espectáculos de cómicos en Las Vegas y yo supongo que esta función de él le ayuda mucho a encontrar esa forma de redacción tan agradable y que ha llegado tanto a los autores, no solo en este libro de Mac, sino también en el iPad a fondo que hemos sacado también por primera vez este año. ¿Qué otras novedades presenta Anaya relacionadas con Lion? Este año introducimos un nuevo libro en el manual imprescindible de Axel y Congress, un libro muy práctico que también creemos que será muy importante para los lectores. Repetimos con la guía práctica de María Guerrero y mantenemos el clásico de Robin Williams, que es considerado en Apple casi como un libro fundamental para pasar los exámenes de certificación. Al igual que repetimos también con el fundamento de soporte, que con esfuerzo seguimos sacando cada año para los más especializados. Habéis lanzado por primera vez en castellano un libro de Objective-C y sabemos que estáis preparando otro más completo. Es una buena noticia para los principiantes en programación. Creemos que los temas de desarrollo de aplicaciones para iPhone y iPad de total actualidad son temas que debemos seguir. Por tanto, habrá libros nuevos de programación iOS 5, de desarrollo de aplicaciones para iOS 5 y de Xcode 4 y Core Data para iOS. Todo esto verá la luz ahora entre febrero y marzo. Una última cuestión. Háblanos de las novedades que aparecerán la próxima semana en las librerías. Son dos libros de Final Cut Pro. Uno es el conocido libro de Diane Weinand, que ya venimos sacando en 4 ediciones, que es el libro que da la certificación de Apple para el famoso programa de edición de vídeo. Y el otro es un libro de una autora española. Por primera vez trabajamos el manual imprescindible con Paloma Guillén, con la recomendación directa de Apple, y que creemos que también va a ser un éxito para los amantes del Final Cut. Este es el repaso a las próximas novedades de Anaya Multimedia. Eugenio, gracias por atendernos. Hoy encantado de hablar contigo, Iván, y les recuerdo a todos vuestros seguidores que en nuestra página web de Anaya Multimedia encontrarán siempre estas novedades, además de nuestros links que tenemos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter de Anaya Multimedia.